mares, donde las olas bravas rugían, por su chicuelo feliz vivía la compañera del pescador. Y en los albores de la mañana, cuando aquel hombre rumbo volvía, ella gozosa lo recibía con grandes muestras de intenso amor. Mas un día el cruel destino hizo que la barcarona, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Pasaron días que fueron siglos y ella a lo lejos siempre miraba, porque en las aguas se divisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con su bramido llenan la choza de desconsuelo, la pobre mártir se eleva al cielo la honda plegaria de su dolor. Mas un día el cruel destino quiso que la barcarola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Hola, hola. Bueno, yo no me escucho nada en mi voz. No sé si se escuchará en algún lado. A ver, si ahí está Sirena del Norte, dime, Sirena del Norte, si mi voz se escucha, porque yo no me escucho nada. Mientras voy a presentar a mi amigo Santi. ¿Qué tal desde Buenos Aires? Buenos días, Alejandro. Te escucho perfecto vos. Mirá, yo por estas cuestiones técnicas de las que conversamos a la mañana de los miércoles, me cuesta todavía, empiezo por partes. Si escucho la música me cuesta el piso, a veces la cabina, pero bueno, vamos a ir mejorándolo de a poquito. No, yo, a ver, todo bien acá, pero dice, sí, se oye muy bien, perfecto. Yo no me escucho, pero si se oye bien, ya estamos, ¿viste? Y, mirá qué suerte. Sí, no, no, por eso yo a vos te escucho perfecto, porque te escucho acá, en la cabina y en los auriculares. ¿Qué tal bueno, por Baires? ¿Cómo está la cosa en Buenos Aires? ¿Sigue la ola de calor? Ah, ya trascendió, llegó a otros oídos. Sí, nos estuvimos derritiendo. Mirá, el día domingo dejamos unas velas que tenemos. Yo vivo en un balcón, en un séptimo piso. ¿Vivís en un balcón? Dejamos, mirá. Dejamos unas velas. ¿Que vivís en un balcón? ¿Qué vivís? ¿En 2x2? No, en un séptimo, en un séptimo. Dejamos unas velas afuera a la noche. Y por la mañana, a las 11 de la mañana más o menos, nos dimos cuenta que habíamos dejado las velas afuera y estaban totalmente derretidas. 11 de la mañana. Y no por estar encendidas, ¿no? No, claro, se había sido un detalle, ¿no? Si estaban encendidas, no era noticia. Claro, claro, ya el calorcito las derrite igual, ¿viste? Desastre. Exacto. Pero 11 de la mañana, nos llamó mucho la atención que había sido ese horario y no quizás 3 de la tarde, que es un fuego, ¿no? No, encima, claro, por la noche que se derrita, agarrate Catalina, Sí, estaba la verdad que muy muy bravo, fueron casi 10 días de calor, que recién anoche aflojaron con un poquito de viento y una lluvia, así que bueno, espero que afloje un poco. Y bueno, mirá, yo creo que ya desde ahora en adelante más o menos ya no creo que agarre tanto ese calor potente, porque quieran o no, que se venga un poquito más, ya se tiene que venir un poquito el fresquete este del otoño, ¿viste? Ahí en Buenos Aires. Ya es que estamos, sí, casi a punto de empezar el otoño y es mi estación del año favorita. Y ayer, ayer yo estaba por acá caminando por Gijón, ayer, antes de ayer, y acá, viste, está ahora en el tiempo que se fue el frío fuerte, hace calor, el sol pega con bien, toda la gana, y bien, pero claro, te puede volver. Ojo, claro. Viste, te puede venir la típica última ola de frío y te cagás de frío de vuelta, pero ya no creo que venga con la fuerza que vino en enero o febrero. Y bueno, y claro, ayer iba caminando por la calle y yo digo, joder, este airecito me hace acordar más cuando se acaba el verano y empieza a venir el otoño, viste, ese viento que corre, que te viene a traer otro, te trae un fresquito diferente, que es el que está empezando a pasar quizás en Buenos Aires, viste, todavía no, pero empezará. Es mi estación del año favorita, es eso que decís. Sí, no, la verdad que... es eso que decís, un fresco a la mañana que hace muy bien para empezar el día mucho mejor, que solamente con una ropa livianita lo campeás, y después sale el sol a la tarde y eso la verdad que es súper agradable, pero no esto que pasó estos días. Y no, porque eso te machaca la sensación, ¿viste? Sí, pero era totalmente agobiante, era respirar un aire caliente todo el tiempo, cambiaba el humor de la gente. Sí, boludo, imagínate, si estás todo el día respirando aire caliente, te estás todo el día caliente. Estás todo el día caliente, sí señor. Caliente, sí, señor, de la forma temperamental. Temperamental. La gente estaba bastante temperamental, irritada en el tránsito, bueno... Había un síntoma tránsito, y también afecta al tránsito intestinal esto, el calor fuerte. Puede ser, va más lento, sí, porque a ver, es como yo sé, con frío te lo, y con calor es como que no sé, yo creo que también, bueno, afecta, viste, habría, bueno, que ver, bueno. Si hay algún médico escuchando, afecta al tránsito intestinal el calor, el frío, o el cuerpo por dentro se va apañando. Puede ser. La señorita Claudia dice desde Buenos Aires, muerta de calor. Ya lo estaba. Ya lo vi ayer por Página 12, que siempre ahí me informa algo. Y bueno, así que... No, y acá por eso, acá viste la contra. Acá empezando a los días más largos, porque ya a las 7 y pico todavía sigue siendo de día... Y ya el sol te pega un sopapo calentito. Ya la gente se está metiendo en el mar, porque aunque acá no estamos en Andalucía, no hace el calor, ni siquiera el mar es el andaluz, ¿viste? El Mediterráneo, que es calentito. Sí, claro. El Cantábrico es fuerte, como el de Mar del Plata, ¿viste? Frío y fuerte. Frío y fuerte. Y así que... Me parece importante ciudades. ¿Cómo? En eso. Que se parecen bastante las dos ciudades en eso, vos que conocés las dos. Sí, a ver, tiene, y también lo que es un poco lo que es en la orilla de la costa, la pequeña bahía que hay acá, que allá es un poquito más grande, pero es similar a Mar del Plata, nada más que en reducido, sí, en pequeñajo, ¿viste? Obviamente. Mira, y en la arquitectura, en las construcciones. Bueno, a ver, yo a mí las ciudades marítimas, cuando veo los edificios, me parecen parecidas, ¿viste? Pero no sé por qué, será una cosa mental. Pero igualmente tiene algo similar. Le pasa, claro, que hay un casco viejo que lo hizo los romanos en el siglo I. Eso no está ya. Ah, claro. Pero bueno. A lo sumo, pero en cuenta. Sí, viste, quizás hay alguna... Pero bueno, acá es distinto, viste. No tiene, pero es muy parecido, la verdad. Pero lo que es la costa es súper bonita, ¿viste? Lo que es la parte de lo que se llama el muro, acá el paseo marítimo en Gijón, súper lindo. Es pequeñajo, todo vamos caminando a todos lados, no como en Mar del que tenés que patear mucho si tenés que caminar a todos lados, son kilómetros. Sí, es una ciudad, Mar del Plata es una ciudad extensa en su... es muy extensa, ¿no? Hacia la costa. ¿Qué te iba a decir? La cara de la... ¿Y hace mucho que no vas para Mar del? Y sí, este año era el año y al final no lo hice. Pero sí hace bastante. Volverás. Yo quería saludar a tu padre. Claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, este fin de semana, como todos los fines de semana, estuvimos en el Dream Planet dándole caña al tango. El sábado tuvimos la milonga del Toca Fondo, donde estuvimos milongueando un poquito. El domingo en el Dream Planet, Loca Bohemia a toda potencia hizo bailar a toda la gente que se vino. El viernes no hubo milonguita en el Toca Fondo, porque los chicos tuvieron que ir a bailar con una orquesta a la capital de Asturias, Oviedo. Pero tuvimos el cumpleaños de nuestro amigo Raúl de la Tabacalera y le dimos lindo y parejo. Todos los tangueros estuvimos ahí hasta que las velas no ardieron, como le pasó a Santi el otro día. Derritimos la vela. Que se derritan. Derretimos la vela. Y bueno, y ya voy a empezar a contar todo lo que tenemos para este fin de semana, para la semana que viene, para Madrid. Y así contamos todo el mes de marzo, que lo tenemos potente. Marzo, abril, mayo, tenemos ya bastantes de bolos. Así que primero que todo vamos a meter un buen tanguito, Santi. ¿Cómo lo ves? Sí, por favor. Vamos a empezar con la orquesta de Alfredo De Angelis. Y la voz de ese cantor tan bonito que tanto le gusta a mi viejo y tanto me gusta a mí y a todo el mundo en las milongas. Con esa voz tan bonita, Oscar La Roca. Con el tangazo este, Entra No Más. Llegué en tus ojazos y fui a caer en tus brazos. Y entre tus brazos yo fui feliz, porque te amé con delirio. Yo fui a caer en tus brazos y así llegué hasta el martirio. Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. El quererte se hizo un martirio cuando vi que mi casa dejaba, y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé, que es igual que morir. Cómo duele en la carne el zarpazo, así puede escapar de tus brazos que a mí se aferraban gritando, mi vida se irá si te vas. Con el alma a pedazos, temblé al pensar en tus brazos, y cada noche de horror grité tu nombre querido, y quise volver a tus brazos, y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Y aquí escuchamos este tangazo donde ese flor de cantor que tenemos, escuchamos recién, Oscar La Roca, con este tango tan bonito que se llama En Tus Brazos. donde, si lo pueden ver, hay una especie de videoclip en dibujos animados, ¿viste? Que si lo pones en YouTube y pones el tango en tus brazos, aparece una historia súper bonita de un corto de tango, que súper recomendable para que la puedan echar una miradita. En tus brazos, corto de tango, YouTube, y te va a encantar. Es melancólico, tristona, al final con un poquito de su alegría, pero entra como en tus brazos. Así que si estilo, así la gente lo puede buscar. Muy bien. Entran en YouTube, ponen en tus brazos, corto de tango, y te va a aparecer ahí toda la movidita esta que hicieron, la verdad, súper linda. Es en dibujitos, quiero decir, es en dibujos hechos, el corto, pero es una historia súper linda. Triste, pero bueno, ¿qué va a ser? Es como la vida misma, che. Y bueno, voy a ver si lo subo al Instagram, ¿dale? Exactamente, mirá, Santi, vos que preguntabas por Cristina, la del trastero, decía, y la gente del trastero ya está ahí diciendo algo, todavía no, pero ahora sí. Bueno, un besito grande a Cris y a toda la gente que nos escucha desde el trastero, como todos los miércoles. Así estamos acá a todo trapo con... Hoy estamos con Santi desde Buenos Aires, como todos los miércoles. Nuestra compañera y compañero hoy no pudieron asistir al programa. Así que les mandamos un abrazo desde aquí y espero que puedan asistir en alguna oportunidad al programa La Biblia y el Calefón. Vamos a poner ahora un tango de la orquesta de Adolfo Pérez Pocholo. Este tango se hizo en 1912 o 1910. Por ahí anda la fecha. Esta es una grabación de 1931 o 32. Así que vamos a poner el tango que después Pugliese hizo una obra de arte de este tango. Pero vamos a poner primero esta versión y quizás después escuchamos las de Don Osvaldo. Vamos con el tango Emancipación. Thank you. aquí escuchamos Emancipación en esta versión de Adolfo Pérez Pocholo. ¿Te suena este tango, Santi? No, lo había escuchado, no. Bueno, a ver, pues me dijiste que había algo atrás de Pugliese. No, lo que pasa es que a veces comentamos, ¿no?, que cuando la gente compone alguna música, ¿no?, después están los arregladores. Los arregladores son otros músicos que de esa música que vos le diste te pueden hacer una música muy grande. Quiero decir, de la misma música le agregan un montón de arreglos. Lo arreglan, ¿sí? Y este tango que se llama Emancipación, que es de 1911, que lo voy a poner al principio para que vean lo que hizo Pugliese después en la década del 60, cuando le hizo el arreglo. Siempre sonaba igual este tango, así, como está sonando ahora. Una cosa muy básica y antigua. Vamos a escuchar. Obviamente que para poder escucharlo, esta parte que sonó recién en la orquesta de Pugliese va a tardar, porque ya al principio te deja con los pelos arriba, ¿eh? Vamos a escuchar Emancipación por Pugliese. Emancipación por el maestro Osvaldo Pugliese, con esa flor de interpretación, a la diferencia de esto. un bandoneón sonando estilo antiguo y con la guitarrita acompañando por detrás. 1930. Ahí conseguimos la diferencia. Bueno, este sábado, este viernes no tenemos la milonga del tocafondo. Pues los chicos tienen que estar otra vez fuera haciendo algunos trabajitos. El sábado tocamos en Billar Pool, Las Vegas. Nos vamos a Las Vegas. De 8 a 11 tocamos con Loca Bohemia en directo y tenemos la milonga del tocafondo, que es la del sábado, la pasamos ahí. Justo es en la misma manzana, doblando la esquina. Así que no va a haber pérdida ninguna. De 8 a 11 a milonguear en Las Vegas, un espacio bastante amplio, así que no se la pierdan. Vengan todas, vengan todos, que este sábado tenemos mucho tango. El domingo, como siempre, en el Dream Planet. La semana que viene también hay milonga en el Dream Planet. Vuelve la milonga el día 24 de Fer, La Frontera. Y el domingo yo voy a tocar a San Lorenzo del Escorial, a Madrid. A ver si el pelirrojo querido de mis amigos de Madrid vienen a verme al Escorial, ahí que voy a tocar con David Merlín y Fabián Carbone, piano y bandoneón, dos capos. Ya tengo la lista de tangos que me mandó el capo de Merlín, el mago de Merlín, y así que no se pierdan en San Lorenzo del Escorial. Después paso bien la info para que todos estén ahí un poquito arrimados al mundo del gotán. Ale, si como a mí me suele suceder que soy muy patadura, en el fútbol no, pero bailando sí, y tengo ganas de compartir la milonga porque va un amigo, porque va una amiga y no bailo, sí. ¿Cómo se disfruta? Si querés ir a la milonga, si no bailás, decís. Claro, se disfruta igual. Sí, se disfruta igual y mucho. Y muchas veces, a ver. No te digo que más, pero muchas veces te la pasas muy bien sin siquiera entrar en la pista a bailar los que bailan. Y se la pasan muy bien los que ven lo que va pasando ahí. Porque no te pasa desapercibido, porque estás ahí en un punto donde ves la forma de moverse en la pista a los bailarines y bailarinas. Ves cómo van girando con un sentido. De un sentido común, ¿no? Es como si fuera una pista de coche donde las parejas van, intentan no chocarse con nadie y mantener siempre el carril y la dirección. Y cada pareja, si vos estás sentado en una silla o estás en la barra y siempre ves pasar las parejas, cada pareja es un mundo. Entonces ves que una hace una cosa, se va esa pareja de tu frente, pues van, quizás dura 5 segundos delante tuyo, y después se va y viene otra. Y después la otra está haciendo completamente otra cosa distinta. Se mueve a una velocidad diferente. No siente la música como la sentía la otra. Las chicas van de una forma, los chicos van de otra. Entonces nunca podés parar de mirarlo porque sean gente que están empezando, sean gente que ya bailan, siempre te llama la atención. Porque no entendés nada lo que están haciendo, pero lo entendés. Y aunque no entiendas nada, estás con media sonrisa como la que tiene Santi ahora mismo. Ahí en su casa, en el piso número 7. Sí, pues la verdad que es una pasada. Y si así tenés la música en directo, es como que te vuelves loco. Te vuelves loco, ¿viste? Sí, pero sí, pues ves que algo está cuadrando entre la gente y la música. Y la música, unidos, ¿viste? Unidos por la música, sí, y el baile. Unidos por la música y el baile. Y a ver, acá en Gijón tenemos la cuestión de que tocamos todos los domingos, pero no es normal. Vas a Madrid, a Barcelona, no tenés a grupos de música de tango tocando todos los domingos, ni todas las semanas. Quizás te aparece un guitarrista, un bandoneón, quizás nadie, lo más normal que nadie. Entonces, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada mucho a bailar con música en directo. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a bailar lo que suena. Quiero decir, yo suena este tango, ¿no? Este tango se llama Alma. Entonces, yo sé cómo va a venir, yo sé lo que va a pasar todo el tiempo, sé lo que va a pasar porque ya lo bailé 7000 veces. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Voy yo con los muchachos y las muchachas, vamos a tocarlo y ya no te lo voy a hacer así, te lo voy a hacer a la forma nuestra. Entonces, la gente ya eso le rompe la bola, ¿viste? Por un lado es común, porque decís, joder, yo estoy acostumbrado a bailar lo que suena y ya sé lo que va a venir, entonces ya sé, más o menos me adelanto a la marca y quedo de puta madre como bailarín o bailarina. Que pero, el factor sorpresa, estoy claro, atento. Claro, pero exactamente. Pero entonces acá, cuando una orquesta suena el mismo tango, pero ya no es el mismo interpretación, a veces le choca, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Acá los chicos y las chicas de Gijón llevan como 4 años, o 5 o 6, bailando con música en directo. Entonces, ya están desesperados por bailar con música en directo, ¿viste? Ya las versiones de antes dicen, no, me gusta más la de ustedes. ¿Qué? A ver, no porque sea mejor ni sea peor, simplemente porque la hacemos de otra forma y vamos jugando con lo que va pasando en la pista. Y está de puta madre. La verdad que lo que yo estoy viviendo, teniendo la orquesta y lo que están viviendo los bailarines y las bailarinas acá, es buenísimo, es una locura, porque es una simbiosis que yo ni me la esperaba. Mira qué bueno. Y funciona solita, viste, así, va sola como... Y tienen milonga de música en vivo y tienen milonga también de tradicional. Sí, tradicional. Sí, la de los sábados. Okay. De que hacen en el tocafondo es tradicional, la de los viernes tradicional y las de los domingos. Y me puedo tomar un vinito ahí en el costado y comerme algo mientras veo el espectáculo. Esas en todas. Bien. El vino es infaltable. Es infaltable porque es que, a ver, pensá que el tango es un baile que tiene su complejidad para poder bailarlo. Entonces, yo se lo digo a todos los alumnos, los que son mayores de edad. Digo, cuando vayas para la milonga, lo primero que tenés que hacer es mirar dónde está la barra. La barra es tu amiga, siempre. Entonces, vos agarrás, cuando entras a la milonga, solo o sola, y entras con cara de perro Juan, ¿viste? De no entender nada, vos buscás la barra y ya vas directo, entonces vas seguro caminando hacia un lugar. Porque si no, entras a la milonga, empezás a buscar una mesa vacía, una silla, a preguntar, ¿está sentado alguien acá? Ay, perdón, no sabía. Entonces, en vez de pasar como un gil, directamente te vas para la barra, te pedís un vino y ahí sí, desde la barra empezás a mirar tranquilamente. Esos son mis consejos que doy a mis alumnos. Pero, y el vinito también lo que hace es relajarte un poco. ¿Viste? Sí, claro. Te suaviza. Cambia la voz, te relaja un poquito. Ah, y ya entras de otra forma, ¿viste? Ahí fluye. Bueno, voy a poner un tanguito. Vamos. Duquesa de tangos. Voy a poner primero un tangazo de Angelis con el Tata Florial Ruiz. Déjame así. Y después viene uno de los tangos que de mi adolescencia me volvía loco, con la voz de Agustín Magaldi, que se llama Cruz Mandinga. ¿Sabés quién es Mandinga? A ver, contanos. El diablo. Ah. Por eso cuando dice Cruz Mandinga es Cruz Diablo. ¿Viste cómo la frase esta? Cruz Diablo, que Cruz Mandinga. Entonces vamos con Déjame ser así y después Agustín Magaldi con Cruz Mandinga. Llegó el adiós y desde entonces muero. Yo creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Déjame así con mi dolor, déjame así con mi pena. Ya ves, hermano, que todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que

Y claro, la mina lo dejó, lo mandó a tomar por culo la mina. Le dejó una esquelita, claro. Le dejó una esquelita. Esto fue una tardecita. Le dejó anotado. Le dejó una esquelita de cuatro líneas. Claro. Y le puso Cruz Mandinga. Mira, escucha. Una esquelita incorporada. Entre burlas y desprecios. Burlas y desprecios. En un rincón me decía Cruz Mandinga, si algún día Vuelvo a tu lado otra vez. Entre burlas y bueno, mirá, a ver, el chabón también, yo no sé muy bien cómo sería, porque no te cuenta lo que pasaba. Pero bueno, dice, yo tuve mi pretensión de criollo, un rancho, una tropilla, un perro y una mujer. Quiero decir, la dejó en el último puesto. Claro, aparte le pone todo con cosas materiales y animales, ¿viste? Entonces no sé si está tan bueno. Por eso, ¿viste? El chabón se fue, se parece que se fue a trabajar a otro campo y cuando volvió tenía una esquelita, ¿no? Dije, mira, loco, Cruz Mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Claro. La pasaba mal. Ella se notaba que la pasaba mal. Y, ¿viste? ¿Qué querés? Joder, también. Así que me comentabas recién que hoy es el... Un día como hoy. Un 15 de marzo, un día como hoy. Viste que empiezo con las efemérides. Un 15 de marzo, un día como hoy, en Alessandria, en Italia, nacía Alberto Morán. ¡Qué grande, Albertito! Nuestro queridísimo Alberto Morán. ¡Qué cantor, eh! Y mira, para mí el flaco Morán, que yo lo vi bastante en mi infancia, no tocar, en realidad, lo escuché una vez sola. Que fuimos con el Nano y al Teatro de la Ribera. Y fue muy, muy, muy loco para mí. Porque estaba ahí Morán, estaba Laborde, estaba Acuña. Pero claro, yo estaba enloquecido por Morán. Entonces, hoy nacía este que estamos escuchando por acá. Un día como hoy. Y también Sebastián Piana, mira, compartían fecha. En 1903, el pianista y director y compositor y arreglador, que hoy hablabas de arreglos, Sebastián Piana también. Sebastián Piana, y Sebastián Piana fue otro de los capos. Mira, acá estamos escuchando a Morán de fondo. Qué lindo, Albertito. Flaco querido, qué rico es. No, te juro que yo cuando lo vi a Morán allá en el 95, unos meses antes de morir, en la Ribera, en La Boca. Me volví loco, te juro, me fui detrás del camerino a hablar con él, ¿viste? Y digo, hola Alberto, digo, yo canto tango, ¿viste? Yo tenía 19 años, digo, yo canto tango, le digo, Alberto, me dice, ah, bueno, estaba con otro tipo, la verdad que yo estaba con una ilusión, ¿viste? De un pendito, y el tipo, creo que me dijo, ah, no sabes dónde te metes, ¿no? Como, ¿viste? Sí, me tiró, no negativas, pero tampoco alegrías. Y después ya cuando, viste, cuando yo leía por la un poquito de la historia de Morán, y dice que el tipo murió solo y sin poder sobrellevar los cambios del tiempo, de presiones. Claro, no me iba a decir, qué bien, cantás tango, ¿viste? Me dijo, ah, cantás tango, no sé. Queda mucha gente ahí afianzada al pasado, y él vivió una época de gloria en los 60, 70. No, oh. ya en el 40, cuando entró con Pugliese, era el galán, el capo, ¿sí? Y ya el tipo... Era capo y era transgresor un poquito en el tema de... El chabón muy elegante, flaco, alto, siempre con una mirada un poco... ¿Cómo te puedo decir? Tristona. Pero con una forma de cantar, como se lo dijo Osvaldo Pugliese, le dice, mira, te recomendaría que utilices más la media voz. Ah, el tipo de Pugliese la tenía re clara. Y Morán lo que hacía era, acariciaba el micrófono, ¿viste? Agarraba el micrófono y lo acariciaba así. Sí, volvían todas las minas locas. Las minas... Era las... Elvis. No, Elvis no. No, lo hacía, era muy seductor. Pero las minas locas y los tipos locos también, porque no es que. Sino que la gente no bailaba, lo miraban. Adelante. No, un tipo, la verdad que. La verdad que cuando lo vi me encantó verlo, porque cuando empecé a escuchar tango, ya con 14 años, y escuchaba la voz de Morán, decía, qué linda voz que tiene este tipo, qué forma. Y ahí está. Así que un día como hoy nacía. Vamos a poner el tango este que acaba de sonar recién, que se llama Mentira, con la creo que la orquesta de Armando Cupo. Y festejamos el cumpleaños de Albertito Morán. Y después metemos a uno de Sebastián Piana. ¿Sebastián Piana? Vamos, vamos. ¿Sabes qué tocaba Sebastián Piana? El piano. El pianito. Ponemos Mentira y después vamos con Piana. Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir, que vos alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme. Mentira, mentira, no tienes perdón. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre, que escuché jurarme tu querer por todo lo más santo que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentira, mentira, de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y aquí escuchamos Mentira. Esta flor de interpretación de Alberto Morán, que estábamos hablando que hoy es el día de su nacimiento. Y también nos dice Santi algo de el capo de Sebastián Piana, el gran creador. ¿Qué nos decís, Santi, de Sebastián Piana? Sebastián Piana. Bueno, repasando un poco su vida y su obra, compositor de formidables clásicos, Sopucho, Arcoiris, Tinta Roja, Milonga Triste, la verdad que un montón de clásicos del tango. Tinta Roja es un tema que yo lo tengo inmortalizado por el Polaco, que creo que fue su versión más conocida también. Y bueno, nació también un día como hoy, en 1902. A ver si digo bien. Bueno, y 1903, perdón, 1903. Bueno, a principio del siglo. Sí, claro, claro. Pero bueno, un poco dueño también de ese piano, de una música muy muy espectacular. Estoy ahí leyendo un poquitito. Trabajó con el papá de Osvaldo Pugliese, con Adolfo Pugliese, muy amigo, y de Pedro Mafia también. O sea que se ha rodeado de música. A ver, viene de un poco de Guardia Vieja, ya pasando a la nueva. Y Sebastián Piana, junto con Homero Manzi. Más que todo Sebastián Piana en la parte musical, fue el creador de la milonga ciudadana, lo que hoy bailamos también en el mundo del tango con la milonga. Y la milonga que era del campo, de la parte del sur de la provincia de Buenos Aires. Empieza a mezclarse musicalmente con la música ciudadana. Claro, lo que hizo Sebastián Piana fue adelantar un poco los tiempos, acelerarlo, para que los porteños puedan bailarla. Porque antes estaba con las guitarras y en el campo con los gauchos, ¿viste? Es alrededor de un fogón con letras improvisadas y quizás casi todas con crítica social. Entonces, al agarrarla para adentro, y la primera que se hizo fue la de Milonga Sentimental, que la grabó Gardel. Milonga para recordar, varón para quererte mucho. Y ahora mirá, ya que estás diciendo, Santi, que te gusta Tinta Roja, acá acabo de encontrar al maestro haciendo un solo de piano con el tango Tinta Roja. Entonces, que tenemos que ponerlos para escuchar América. Su sensación, su forma de sentirlo y sus manos hábiles en el tango Tinta Roja, que es de él y de Cátulo Castillo. Escuchamos esta hermosa versión de Sebastián Piana en solo de piano, su propio tango Tinta Roja, que la letra es de Cátulo Castillo. No la pusimos sin letra hoy porque, como nos comentó Santi, hoy sería el cumpleaños de Sebastián Piana, o es el cumpleaños, y de Alberto Morán, que antes escuchamos el tango Mentira. Así que un abrazo fuerte hacia el más allá para estos dos grandes del tango. Que gran parte, gracias a ellos, todo eso también funciona. Y gracias a ellos también estamos acá, así es. Bueno, Santi, comenta. No, que los dos han hecho, mira, con las anécdotas que tenías recién de Sebastián Piana y el bien que le ha hecho al tango, y esto de unir obviamente la milonga con la música ciudadana y lo bien que te ha hecho también Alberto Morán, que lo has conocido, lo has podido ir a ver, sí. ¿Cómo queda esto? Y No, o sea, yo... refrendo lo que uno escucha y hace que sea mejor, ¿no? Sí, no, no, y aparte que yo qué sé, cuando lo vi ahí en el teatro que estaba Carlos Acuña, un capo, Carlos Acuña, la voz que tenía, no se podía ni mover, pero tenía una voz, y estaba Rufino, y estaba Laborde, una locura de cantores. De cantores. De otras épocas, ¿viste? Claro, mira, ¿sabes claro. qué estamos escuchando de fondo? A ver. Este es el bandoneón del gordo Pichuco Troilo y la guitarra de Roberto Grela. Ahí está, yo quería hablar de Roberto Grela y hace unas cuantas semanas, porque un poco me lo crucé de casualidad. Yo trabajo mucho en el escritorio y estoy, digamos, solo trabajando un tiempo y suelo ponerme música instrumental porque la música encima en español, para no distraerte, ¿no? Música que conozco, yo me distraigo sí, mucho. Sí, a mí me pasa igual, mismo. Me pasa igual, somos un desastre. Así cero que, concentración en lo que tiene que ser, ¿viste? Bueno, y elijo la verdad que cualquier tipo de música. Y bueno, lo que hice fue ponerme unos tangos instrumentales. Y me detuve, con toda mi distracción, ¿no? Me tuve que detener en esa guitarra que sonaba como un punteo incesante, y atrás de eso le hablaba la guitarra al bandoneón. Y escuché justamente a Roberto Grela y a Pichuco, que cuando se juntaron esos dos instrumentos de ellos, ¿no? Empezaban a conversar en la música. Ahora vamos a escuchar algo de ellos, pero me llamó la atención de Roberto Grela, porque soy un poco un descubridor del tango. Bueno, estoy la verdad que desde que empezaste con la radio, como todos, porque yo aunque... ya venía con el tango y sé mucho de tango, estoy aprendiendo a patadas más. Pero como bueno. te pasa a vos, que decís, esto no me esperaba reconocer esto, o con lo que estaba trayendo el Nano de orquestas nuevas, viste que decíamos, qué bueno esto, viste que... Parecía que el tango estaba solamente supeditado a una época. Está y más vivo. Que siempre. Está más vivo que una madre que la parió. Tremenda. Terriblemente vivo está. Tiene una fuerza tremenda, exacto. Y hay mucha gente joven que lo que puede aportarle son nuevas vivencias y nuevos ritmos y nuevos instrumentos. Claro. Y una calidad musical que antes no había. Y una frescura de este tiempo también, bueno, ¿viste? Eso. Así que lo descubrí a Roberto Grela, como te comentaba. Y lo primero que me llamó la atención fue ese punteo. Comencé a ver videos, hay unos videos de él y toca con púa. Me llamó muchísimo la atención que toca con púa. Los guitarristas muchos que he visto de tango, sí, la mayoría tocan con púa. No, pero la mayoría tocan con púa, ¿eh? Le dan ahí al pam pam. Bueno, y yo lo tenía como más rascado. Y esto es un punteo incesante y no le ves los dedos tampoco. No. Es una cosa, una no velocidad. No da tiempo verlo, sí. Me enteré un poco, te cuento un poco el... Si por eso, perdón, un segundín, que si por eso que el otro día se conmemoró en Argentina el Día del Guitarrista, no sé si sabías. Mira. Esta semana, no. Que es, mira, creo que era por la fecha del nacimiento, no sé de si... Papo. De Papo. De Papo. Y claro, y decían, con los... Claro, solamente se ciñen... al guitarrista de rock. Dice, con los grosos guitarristas que teníamos, decían, ¿y cómo no ponen la fecha de Grela? ¿Viste? Que decir que nadie puede alcanzar el nivel de este hombre. Pero yo entiendo, viste, que claro, ahora mismo lo más popular no es el tango. Entonces, sí. Bueno, que lo pongan por la fecha de Papo. A mí me encanta Papo, ojo, yo soy rockero a dos manos. Sí. Pero digo, dejás afuera a Grela. Lo que pasa que está el Día del Guitarrista y se conmemora, y la idea es que la figura de Papo guitarrista, Papo es nuestro músico de rock quizás más virtuoso, o nuestro guitarrista de rock más virtuoso, y ha tocado con los grandes del jazz, sí, y ha tocado sí, con sí. los grandes del rock. Entonces, creo que lo ha puesto en ese lugar, pero como es como vos decís, no por darle la espalda al pasado, sino para hacer fuerte esa figura que nosotros tenemos de guitarrista. No. Sí, esto fue cuando yo lo vi, viste que... sacaron esto. Esto salió hace ya unos cuantos años. Yo tengo la revista que me la llevé. Justo había ido a Argentina en, creo que la revista esta de Rolling Stone, ¿viste? Y ahí estaba, era como Papo el primero, Sky el segundo, Moyo el tercero. Y claro, claro. Y decían, y Grela creo que estaba también en el veintipico, ¿viste? Como que pasaba por ahí y toco la guitarra, muchachos. ¿Viste que decís? A ver, si los juntabas a todos juntos, creo que todos los demás se quedaban mirándolo, ¿viste? La verdad. Bueno, Roberto Grela no solo era uno de los virtuosos, sino que era autodidacta. Entonces aprendió solito a tocar. Como Barbieri, como Parada, como Pessoa. Ellos son los virtuosos, los guitarristas del tango que son autodidactas. Así que Orejero y utilizó la púa en, para encontrar, digamos, el sonido que él necesitaba. Horacio Ferrer es uno de los escritores más conocidos del tango, dice que de Grela, ¿no? Artista de sensibilidad exquisita y rara capacidad musical. Asimiló a su instrumento el fraseo brillante. Santi, fíjate si tenés subido el teléfono del Instagram, pues escucha doble. A ver, habla ahora. Momento, ¿eh? A ver, ahí. Ahora sí, perfecto. Entonces, artista, decía Horacio Ferrer, artista de sensibilidad exquisita y rara capacidad musical, es que es un asimiló a su instrumento el fraseo brillante. Terrible. Y ligado a la canción del bandoneón. Esto me encantó porque quizás ponen palabras, muy lindas palabras, lo que sucedió después con Aníbal Troilo. Y lo que sucedió después incluso con Leopoldo Federico, que también un maestro del bandoneón. Genio Leopoldo. Pero que incluso era más, más técnico, más musical que Pichuco, pero creo que con Troilo se entendía de una manera muy, muy, muy especial. De Grela también encontré que era muy buen acompañante. O sea que él colocaba su guitarra y su cuarteto, por lo general tenía un cuarteto, y con un cantor. Y lo que hacía él era, el cantor colocaba su voz en los momentos del tango, y él dejaba, digamos, dejaba ser al cantor, dejaba que, tocó mucho con Charlo también, dejaba Charlo, que, era un genio Charlo. Claro, claro. Dejaba también que se exprese de una manera muy especial y que cuente la historia de la canción el cantor, y él incluso siendo famoso quedaba supeditado a un lugar, vamos a decir menor, pero que musicalmente podía aprovechar esos pequeños momentos en que solamente hay un instrumental dentro de la canción como para poner su impronta. Si te parece, así también ponemos en música esto que estamos contando y seguimos contando un poquito también. ¿Tenés algo preparado de Grela? Tengo algo preparado de Grela. Acá tenemos a Grela con Carlos García y su orquesta. Vamos a poner el tango Bien Nuestro, donde está la orquesta sonando, y también va apareciendo los punteos del gran Roberto Grela. Vamos con el tango Bien Nuestro y seguimos con la historia de Grela. Thank you. Y aquí escuchamos este hermoso tango Bien Nuestro, Grela y Carlos García. Cómo se nota el punteo de la guitarra, es increíble. Incluso suplanta un violín, suplanta un bandoneón. Es esa parte, digamos, de la canción en que el instrumento se tiene que hacer ver y o tiene que sonar en realidad, pero lo logra tan bien con una púa de guitarra, como si fuera tan simple, ¿viste? Como si fuese tan simple, es una mezcla incesante de notas. Bueno, Grela nació en San Telmo y como el que nace en las afueras, en las orillas, muchos hermanos. Su tío, su padre y la gran mayoría de sus hermanos y hermanas eran músicos. Y aprendió primero a tocar la mandolina, que era una guitarra más chica con otro tipo de sonido. Sí. Hasta que el guitarrista Manuel Parada, que lo conocía porque su padre era músico, lo convenció de empezar a tocar la guitarra. Así que así fue como aprendió solito a tocarla, ¿no? Y a veces pasan esas cosas, ¿no? Que un poquito en la soledad te empieza a sacar todas tus tristezas y todo funciona mejor a veces. Bien, y en su carrera de acompañante, como contaba yo recién, Jorge Casal, Agustín Irusta, con Alberto Marino, con Mauré, Nelly Omar, con Edmundo Rivero. Con Edmundo Rivero la dupla dejó, la verdad, que mucho material grabado y hay mucho de ellos para poder escuchar. Después tocó también con esta idea también de comenzar a evolucionar musicalmente, hizo folclore, hizo jazz, y música brasilera incluso también, así que encontré que había tocado otros, había incursionado, digamos, en otros ritmos, pero el tipo era de tango. Sí, tiene obviamente esa impronta. Bien, te cuento una anécdota larga. Sí, él estaba en una etapa de su carrera con Fernando Díaz. ¿Lo tenés a Fernando Díaz? Fernando Díaz. Y se produce, dice, un hecho importante. Se hallaban de gira por la provincia de La Pampa y el cantor Fernando Díaz le manifiesta la preocupación porque iba a debutar en Radio Belgrano. En cuanto volvieran a Buenos Aires, terminaran la gira, tenían que volver a Buenos Aires, y Fernando Díaz tenía su debut en Radio Belgrano. Era eso, un acontecimiento musical, ¿no? Grela lo sorprendió sacando de su bolsillo una letra que le había encargado Francisco Gorrindo, a la que él acababa de ponerle música. Y se trataba de Las 40. Las 40, sí. Que si lo tenés por ahí, lo vamos a escuchar en algún momento. Las 40, cantar las 40, es un dicho popular en Argentina, cuando alguien le va a decir, le va a reclamar algo a alguien, ¿no? Entonces, hablo con una tercera persona y digo, mirá, yo cuando lo vea Alejandro personalmente le voy a cantar las 40. Claro. Porque no puedo ver lo que pasó. Creo que viene del tute, ¿viste? Del tute cabrero. Eso viene del tute, exactamente. El juego de cartas. Cantar las 40 es la mayor puntuación. Claro, pues puedes cantar las 20 y las 40. Y si uno canta las 20, re contento, y te salta otro y te canta las 40, te cagó, ¿viste? Claro, quedaste en el medio en realidad. Podés ir a más, claro, o menos. Ahí no, está. Pero en el medio no. En el medio nunca. Así que está el tango Las 40, y que fue un tango muy, muy, muy conocido. Y bueno, nos permite obviamente que Grela quede ahí en la inmortalidad con su obra. Y mirá, Francisco Gorrindo, porque yo me tengo otra anécdota. Pará, Francisco Gorrindo hizo, creo que prácticamente debe haber sido el primer tango que hizo con uno de los primeros que lo hizo con Grela fue este tangazo, el que acabas de decir, Las 40. ¿Y qué sucede? En cuanto hace Las 40, al año siguiente, o por ahí, le dice Francisco Gorrindo a Grela, que estaban a punto los dos de seguir componiendo juntos, le dice que no, que va a empezar a componer con D'Arienzo, porque le pidió tal, y D'Arienzo lo que era más comercial, ¿viste? Más comercial. Claro. Entonces Grela dijo, mira, hacé lo que vos quieras, dice. Y siempre se quedó con la vena Grela, porque decía, joder, yo le ofrecía hacer una muy buena música y letras potentes, pero él prefirió más lo comercial y la guita, por Gorrindo, ¿viste? Porque después, bueno, hizo tangazos, ¿eh? Gorrindo, Paciencia, hizo también Gólgota con Biaggi, hizo unos tangos que agarrate, La Bruja, Ansiedad, no sé, tangazos que, Dos Guitas, La Vida es Corta, Magdala, no, hizo tangazos muy, muy potentes, Francisco Gorrindo. Pero, claro, Grela se quedó con la vena y dice, si lo hubiéramos seguido juntos los dos, hubiéramos hecho unas obras. Pero bueno, viste, ¿qué va a hacer? Tampoco lo hizo mal el otro, pero, viste, mala suerte. Bueno, a pesar de que Fernando Díaz tuvo la posibilidad de cantar Las 40 por primera vez, cantó en vivo en ese debut en Radio Belgrano, pero no lo grabó. Lo grabó después Jorge Omar, como 3-4 años después. ¿Qué contarte? Vuelve con Troilo. Viste que era esto que te dije, que hizo una incursión en otros ritmos, en otra música. Vuelve con Troilo cuando graban, iban a estrenar, digamos, El Patio de la Morocha. El Patio de la Morocha. Pichuco hacía de Eduardo Arolas en esa obra de teatro. Estaba, es para contar la vida de Arolas. Y Pichuco pensó en Grela, que ya obviamente ya se escuchaba y era famoso, para acompañarlo en una canción de la obra de teatro. Que todo obviamente se hacía en vivo, todo música en vivo. Así que el único tema que habían ensayado era La Cachila. Lo escuché al tema, la verdad que es bastante virtuoso lo que hace Grela y no era un tema que lo conozca, pero me parece que con la cantidad de punteo que tenía se hacía notar y la gente lo aplaudía de pie porque era una interpretación muy muy muy buena. ¿Sabés que... Bueno, ahí quedaron pegados Troilo, Grela, Saldívar y Laine. Así. Exacto, porque Quicho Díaz también tocaba con ellos, un contrabajista que es muy famoso, también tocaba con ellos, pero después pasó a formar parte de otra orquesta. Y cuando termina con Pichuco, al tiempo hace con Leopoldo Federico también un cuarteto San Telmo, que es muy famoso. No sé, a mí me quedan obviamente 3-4 situaciones de su carrera, o sin duda con Pichuco es creo que lo máximo que escuché. Leopoldo Federico también es muy bueno, y lo que escuché con Edmundo Rivero me encantó, porque bueno, incluso hay material de ellos en vivo y cómo resuelven una guitarreada. Es un espectáculo de a dos guitarras con la voz de Edmundo Rivero. Y la verdad que es impresionante. Bueno, vamos a poner, si querés, ¿qué te apetece poner? Las 40 con Edmundo Rivero, vamos, o con Troilo. Vamos con Las 40 y luego escuchamos una más. ¿Te vale, parece? Vamos con Las 40. Y antes, cuando decías lo de La Cachila, ¿viste? Sí. Que La Cachila es un tango que compuso Eduardo Arolas allá por la década del 10. ¿Y vos sabés lo que es una cachila? No, es un auto. No, es un pájaro. Ah, mirá. Es un pájaro que cuando se siente amenazado, hace como que está herido, ¿viste? Como que vuela y se arrastra, como que vuela y se arrastra. Cuando se siente amenazado y después sale volando, ¿viste? Cuando pasa el peligro. Claro, ¿viste? Y Eduardo Arolas, cuando hace el tango por primera vez, es la historia, ¿viste? Que me llegó, que estaba tocándolo ahí, y uno de los músicos le dice, che, ¿qué nombre tiene ese tango? Dice, no, todavía no lo sé. Entonces, ese mismo músico después ve bailar a una pareja el tango y dice, mirá, mirá cómo se arrastran esos dos, parecen una cachila. Y ahí le puso la cachila, Eduardo Colás. Estas cosas para poner nombre a los tangos, ¿viste? ¿Qué tango es? Ni idea. Mirá cómo cachila, cachila para adentro. Bueno, vamos con Adriana Varela, Las 40. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar. Doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a boga hasta el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil. Bueno, escuchamos la versión de Adriana Varela en Las 40. Que me acuerdo cuando cantaba con Mariette, mi amigo Mario Rivero, que ahora está en Rosario, y me decía, che, cuando digas Gil no mires a nadie, me decía, cuando digas Gil mirá para arriba, pues si no va a decir a uno, ¿qué me está diciendo Gil a mí? Qué lindo pasa. Sí, no, pero sí era gracioso, viste, porque claro, cuando decís Gil, ¿a quién mirás? A nadie. Imagínate que te dicen Gil y lo mirás y lo señalás encima. ¿Qué querés comentar más de Grela, querido Santi? Bueno, que se nos fue Robertito Grela, en Buenos Aires también, en el 92, no hace mucho, no hace poco tampoco, pero no hace mucho, a los 80, a los 79 años, y que dejó una... Creo que él transicionó como te decía, nació en San Telmo y vio crecer a San Telmo desde la periferia hasta convertirlo, digamos, en parte de la ciudad. Y eso, ese espíritu que tiene San Telmo como barrio, que como siempre invito a conocer la ciudad y a visitar y a caminar la ciudad de Buenos Aires, es uno de los barrios más pintorescos que tenemos, y de día, ¿sí? Y que creo que le dio una impronta y un espíritu, porque le dedicó mucho tiempo y mucho de su obra a contar su barrio y a darle valor. Así que creo que también eso es otro aporte de Grela para nuestra música ciudadana y para la ciudad en sí. Y haciendo en el barrio San Telmo, quiero decir, barrio típico tanguero, barrio bien porteño, barrio que fue cajetilla a finales de y después terminó siendo, bueno, un barrio más pobrete. Por eso San Telmo es un barrio, para que no lo sepan, que está pegado al río y antes y tiene casas muy monumentales, unas casas preciosas, casas caserones, pero hubo una peste a principios de siglo y la gente se fue para el norte. Entonces la gente que ahí había con pasta, y esas casas quedaron todas abandonadas. Ahora son casas enormes, preciosas, y ahora están, algunas están reformadas, otras no, otras siguen viviendo chitrulos y otras sí. Pero super barrio hermoso, con la Plaza Dorrego, para ahí, para tanguear un poquito todos los domingos. ¿Querés que pongamos para que bailen los muchachos? Por favor. Con Troilo y Grela, que es precioso. Dale. Vamos a escucharlo, es una hermosura esto. La versión esta, la verdad no la había escuchado, Santi, impecable así, sí, prestándole tanta atención, y me una locura las cosas que hay, las cositas que hay. Mira pam pam pum pam pam pim pum, qué locura. Qué belleza. Sí, dos virtuosos, la verdad. No, que no, una belleza. Da gusto. Qué locura más linda. Bueno, amigo Santi, ¿tienes algo más que decirnos de Grela? No, saludarlos ahora, saludarlos y bueno, continúo obviamente con mi mañana. Un placer. Le extraño a mis compañeros de mesa, así que esperemos tenerlos la próxima. Esperemos que sí. ¿Qué te iba a decir? Que tengas una hermosa mañana, que ya creo que no vas a sufrir tanto el calorcete, así que disfruta, bueno, disfruta el día. Como siempre te digo, gracias. Te quiero mucho, hermanito, te mando un abrazo enorme. Y gracias. Y ahora vas a poner alguna cosita a Instagram de lo que hablábamos y todo eso, ¿no? Sí, ahí va en Instagram lo que conversamos de Alberto Morán y de Sebastián Piana. Y bueno, a disfrutar también. Bueno, que no se olviden, síganos por Instagram, La Biblia y Calefón, Loca Bohemia también. Y bueno, nos queda todavía media horita más de programa, pero despedimos a mi amigo Santi, querido. Abrazo grande, bueno, a la distancia, y que tengas un hermoso día. Bueno, igualmente, saludos por ahí. Abrazo, Santi. Bueno, acá nos quedamos escuchando de fondo este tango Silbando con Grela Troilo. Bueno, la verdad que es muy linda la historia que nos contó Santi del capo de Roberto Grela. Voy a poner un tanguito de Roberto Grela con Edmundo Rivera, que nos estuvo contando. Edmundo Rivera nos estuvo contando Santi recién. Así metemos acá un poquito de caña. Se llama Viejo Baldío. Rivero acompañado por Roberto Grela. Baldío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de escenas y percal, como esa calecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, y en el rodar fulero por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de escenas y percal, como esa calecita se desgranaba tango. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar funero. Por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el como el filo de un puñal, vigilando el poder mis oídos tu canción. Tu voz febril me embarga el corazón, si parece en tus arpegios, si en guitarra se nació, eres blasón. De la arrabal, guitarrera, cantarina, por tu lírica y por estar. Si parece en tus arpegios, si en guitarra se nació, eres blasón. De la arrabal, guitarrera, cantarina, por tu lírica y por estar. Y ahí escuchamos Guitarrera, la guitarrera. Esta milonga de 1944, Alfredo De Angelis y el Tata Floreal Ruiz. Grande Tata querido. Siempre escuchamos al Tata, le mandamos un besito a mi amigo Lechu, fanático indiscutible del Tata Fidel Ruiz. Aguante el Tata. Mira, acá tenemos un candombito. Un candombe. Orquesta de Enrique Alessio. Se llama el tema Baile de los Morenos. A ver si adivinan quién canta. Manden mensajitos al 666694474. ¿Quién es el cantor de Baile de los Morenos? Baile de los Morenos. Quiebre el negro las caderas al compás del milongo. Repiquetear sobre la lonja del tambor. Baile de los morenos, que siempre viviré. Visto los tamboriles, imprima sus chachas. Nubes ahí en el cielo que va a cubrir el sol. Porque viene San Pedro a escuchar el tambor. En los pinos el compás, que viva la esperanza, que sueñen al bailar. Baile de los morenos, que siempre vivirá, mientras los tamborines y prima su chacha. Nubes ahí en el cielo, que va a cubrir el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenan fuerte las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza, que sueñan al bailar. ¡Oh!

reconocerte, ojo en lo que sé, caricatura de la novia que adoré. Cuando me viste, me eché a temblar, y aún oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensado que yo me alcé a maldecir tu horror, y fue un error. No ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy. Yo que soñaba ser un rey, novia querida, novia de ayer. Oh, qué ganas tengo de llorar nuestro querer. ¿Quién más, quién menos, va mal comer? Somos la mueca de lo que soñamos ser. Y aquí escuchamos ¿Quién más, quién menos? Nuestro amigo Fabi desde Buenos Aires dice que qué gran cantor el Tata Fidel Ruiz. Sí, estoy de acuerdo con vos y yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Y que sí, el otro era Alberto Castillo. Dice, uno de los pocos que conozco, pero lo conociste, Fabi. Te quiero, Fabi, querido. Alberto Castillo era con Baile de los Morenos. Este fue Quien Más Quien Menos. Con esa letra, te vi saltar sobre el mantel gritando una canción obscena y cruel. Te vi saltar sobre el mantel. No, terrible la letra. Él la reconoció a ella, ahí ella enloquecida con su lujuria de alcohol y sustancias, y él la miró, ella al verlo a él, fue como que casi se desmaya, ¿no? Dice, y él dice ahí, quizás has pensado que yo me alcé para maldecir tu horror, y fue un error, ¿no ves que sé? Que por un pan cambió ella su honradez y él se levantó para que vea cómo está, para que ella lo mire a él. Y dice, yo que soñaba ser un rey. Ay, qué triste, este tango me mata. Me acuerdo un día, yo íbamos por Madrid con mi viejo y estaba sonando ese tango y mi viejo lagrimeando. Y normal, ¿cómo no vas a lagrimear? Bueno, voy a comentar un poquito la semana que viene vamos a voy a cantar a Madrid con el piano de David Merlín. Merlín es un gran violinista y un gran pianista. Y con Fabián Carbone, un genio del fuelle, que lleva años ya aquí por España. Vamos a ir a tocar puro tango, se llama el lugarcito donde vamos, se llama lo que vamos a ofrecer. Domingo 26 de marzo, 8 de la tarde, 20 horas. Se llama, el bar se llama Croche Cafetín. Croche Cafetín, en San Lorenzo del Escorial, calle San Lorenzo 6. Y las reservas son al 918-90-5282. 10 euros la entrada. No se queden afuera. Croche Cafetín. Puro tango. Domingo, 26 de marzo, 20 horas. En San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Quiere decir la semana que viene. Este domingo no, el siguiente. Este sábado, como comentamos antes, vamos a tocar con Loca Bohemia en Pool Café Las Vegas, aquí en Manuel Llanesa 65, a las 20 horas también. Así que vayan a milonguear, tenemos un lindo espacio para poder bailar y disfrutar un poquito de Loca Bohemia. María, Nicolás, Córdoba y yo, María Cueva y Nicolás Córdoba, y yo en la voz, dándole caña al tango, que si no lo saben, acá en Gijón, la cultura musical está metida al tango, que es lo que queremos conseguir en la capital, que en Oviedo, y en Avilés también. Así que de a poquito vamos a ir abriendo cancha en los bares de música en directo, metiendo el tango, que entra, como diría el actor Alberto Olmedo, como con dulce de leche. Así que vamos a ir a darle caña al tango. Vamos a ir ahora a escuchar, vamos a ver qué les meto ahora. Tengo por acá

lunes, este Flor de Tango, que la interpretación es de Carlos Dante. Y bueno, ya para despedirnos, vamos a poner algún tanguito más. La semana que viene, como dijimos, estamos en las partes madrileñas. Y a la siguiente, el fin de semana del 1 de abril, nos va a visitar nuestra amiga Dina Martínez, que va a unos talleres en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. No se lo pierdan. Prácticamente ya está completo los talleres de Dina, pero bueno, pueden tomar clases particulares. Si se hace un grupo de más grande, tendré que buscar un salón más grande. Hasta ahora tengo completo, pero no se olviden, arrímense si quieren aprender algo o entender, más que todo aprender de este mundo del tango danza. No hay mejor que Dina Martínez para que lo puedan comunicar. Así que no se olviden, fin de semana del 1 de abril, Dina Martínez, la tenemos en Gijón. Ahora está por los madriles y estuvo también por Barcelona, recorriendo y dando un poquito su maestría, que lleva muchos años metida en este mundo del Gotán. No se olviden, Gotán es tango al revés. Bueno, para despedirnos vamos a escuchar este tango que se llama Sangre Maleva. Otra vez Alfredo de Angelis en la voz de Oscar La Roca. Avellaneda, Barracas, Fuente Alsina, el Bajo de Belgrano y en el mismo Arrabal. Fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina por ser un buen amigo, muy noble y servicial. Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones, pasó su vida breve allá en el Arrabal. Donde se oye de noche la ronda de botones y en un café de barrio solloza un bandoneón. Era un malevo sin trampas, sin padrinos ni agachadas, nada de compadradas, pero de temple y acción. Caseros lo vio jugarse sin achicar la parada y en el hampa está sentada su fama de gran varón. Pero una noche de esas, allá en Avellaneda, guapeándole la yuta por dentro el arrabal, sonaron cuatro tiros y sobre la vereda caía Cruz Medina blandiendo su puñal. Pronto saltó la bronca, cayó la policía y en un charco de sangre al malevo encontró. Herido mortalmente, rebelde en su agonía, pero con voz de macho de esta manera habló. No me pregunten a gente quién fue el hombre que me ha herido, será tiempo perdido porque no soy delator. Déjenme nomás que muera y de esto nadie se asombre, que el hombre para ser hombre no debe ser batidor. Escuchamos este tangazo Sangre Maleva con la voz de Oscar La Roca y Alfredo de Angelis. Este viernes la compañía teatral El Desván de los estrena una obra nueva que pone en escena, se trata de Tango, un texto de la dramaturga argentina Patricia Zaguero, que estará dirigida y protagonizada por Cristina Pérez y Jorge Moreno. Será a las 7 de la tarde en La Lechera, de Cancienes, que acogerá el estreno absoluto de esta obra, que cuenta con la puesta en escena arriesgada en la que la palabra se transforma en baile y los sentimientos más oscuros brillan con siniestra intensidad. Por lo esto me lo pasó ayer un amigo, mi amigo Patero, para que eche una miradita, porque la verdad que no lo sabía, salió en el periódico El Comercio. Así que, bueno, los que puedan estar ahí para ir a verlo, estaría muy bueno. Si ponen tango en el desván de los deseos, va a aparecer Teatro La Lechera, en Corbera creo que es. Y según tengo entendido, el tema es de un profesor con una alumna. Parece que hay ahí un tema y el en la posición del profesor y en la posición de la alumna se van a ir mirando un poquito unos temas bastante interesantes que ver. Así que los que podamos ir, iremos al Desván de los Deseos para ver la obra Tango de la argentina Patricia Zángaro. Bueno, ahora sí, estamos despidiéndonos. Un día más, un año más, perdido en la neblina. Muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando, a las que nos estuvieron escuchando. Santi, un abrazo enorme, como siempre. Abrazo para nuestra compañera y compañero que nos tuvieron. Y bueno, como siempre decimos, viva el tango y viva yo, diría el polaco Goyeneche. No se olviden, sábado y domingo, Loca Bohemia en directo en Gijón. Un abrazo muy grande para todas y para todos.